Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Estás escuchando la 105.7 FM, música para todos. El vértigo informativo no te deja pensar. Párate en la banquina. La información que necesitas para entender qué pasa. Nací mirando para arriba el 23 de febrero. Después de estudiar tanto, terminé. Por favor, hablemos en serio. Que no haya hecho los 44 kilómetros de subte no es lo peor. Lo peor es lo que sí hizo: abandono de las escuelas en las que solo puso carteles amarillos con una H muda enorme. Quitó fondos a las escuelas públicas para asignárselo a las privadas. Creó una policía con mucho del personal que había sido echado de otras fuerzas de seguridad. Nombró a Alfino Palacios, una policía que su debut fue tirar abajo unos techitos de mierda donde la gente que trataba de zafar intentaba trabajar. Lo inédito de llevar el conflicto con los empleados del Colón al punto de iniciarles una demanda, después, como siempre, debería dar marcha atrás, de más de 60 millones de pesos. Desarmar los espacios culturales, los de contención de la gente sin techo. Creó la patota de la USEP. En mi barrio, al que le pegaba a uno en inferioridad de condiciones, se le decía cagón y era una deshonra. El honor se ganaba peleándole con uno más grande y bancándosela. Y eras el mejor si la causa era la de muchos. Desabasteció hospitales públicos. Potenció el quilombo del indoamericano. Puede ser un tema menor. Pero detrás de la mierda de su candidatura presidencial viajó por 193 países para hacer relaciones y después se bajó. Y ese dinero debió haberse usado para construir viviendas o terminar el polo educativo de Saavedra, por ejemplo, entre otros polos. Y aparte, vivo enfrente de ese polo educativo y puedo testimoniar que durante 3 años y medio estuvo totalmente parado. Sí, el cartel amarillo estaba. Recién hace 2 meses puso 100 personas para poder inaugurar el 10% de la obra a las apuradas y para usarlo en su campaña. Que a pesar de no haber avanzado con el subte, pegue carteles que dicen bienvenido el subte a Villa Urquiza. ¿Es una joda o lo hace de boludo nada más? Y agrega en noviembre después. Y lo mismo en Flores y en Parque Patricios. Sí, me queda más. El destrozo que ha propiciado en salud mental, utilizando el concepto de desmanicomializar para hacer un proyecto inmobiliario propio. Es decir, que haya cerrado pabellones donde había pacientes para que sus amigos construyan y hagan buenos negocios con el dinero de la gente. Que haya vetado decenas de leyes que propuso la legislatura, incluso las de su propio partido. Que se haga el inclusor poniendo en los carteles a todas las gentes que minaron las calles, los carteles. Carteles amarillos por todo Buenos Aires hay. Incluso en todo el GBA. Incluso que una chica de rasgos collas aparezca señalada como bienvenida y después de que viene mostrando su racismo en forma permanente y argumenta, como dijo en un programa de televisión, el país es un colador al que entran de Bolivia, Paraguay y Perú los delincuentes que se instalan en Buenos Aires y GBA, que tenga causas abiertas, que su mujer tenga talleres clandestinos a donde se fabrica su ropa y que se ocupe de taparlos, que haya cometeado a tantos colegas, ahí hay responsabilidad de ambos lados, a los que ayudó a salirse del periodismo, que haya tirado un poco de arena en un lugar repugnante de la capital y me diga que un canil es una playa. ¿O acaso dejó de ir a Punta del Este para poner la plata para sus conciudadanos? Que no entienda que cultura nunca debió unirse a turismo porque no todo se vende y que un espectáculo puede ser cultura, pero cultura es mucho más. Que iba diciendo que no puede hacer esto o lo otro por culpa de los demás. ¿No considera que tal vez gobernar sea hacerse cargo y encontrar la forma de que las cosas salgan? ¿O tal vez deberíamos pedirle un listado de cosas que no puede hacer sin la ayuda de los otros gobiernos? Para ver si vale la pena elegir un candidato tan limitado. Perdón, pero ya me hinché las pelotas. De que me moje la oreja todo su equipo de garcas invadiendo los medios. Como si eso fuera a gobernar. Me cansé de tanto sanguango. La verdad es que el hecho de que no haya cumplido con la promesa del subte y hasta que esquive el debate, es lo de menos. Macri, te detesto no solo por lo que no hiciste, sobre todo por lo que sí hiciste y por la mierda que te rodea. Ojalá sirva para tomar conciencia. Cada uno después sabrá dónde meter su voto y tendrá que bancarse las consecuencias. de la edad de la bobera. En el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo. Soy un banana, soy un zapallo, soy un tarambana, soy un sanguango, soy un imbécil de rango. Soy medio choto, soy un bobito, soy lo mastito, soy un bejerto, un buenas noches que nunca me despierto. Soy un peligro, soy un inútil, soy medio lelo, soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo. Soy un desastre, soy un estorbo, soy mucho peor que un cero a la izquierda, soy una plaga, soy un imbécil de mierda. Naón, el ruso Sofobi, los Yoma, María Julia, Matilde Melende, Claudia Bello, Adelina de Viola, Cobran, Coban, Alacino, Cantarero y la re madre que los... ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en la banquina con Felipe Eslarme, Diego Vidal. Acá riéndonos un poco para no llorar y no lamentarnos de tantas barbaridades y barrabasadas que uno tiene que tragarse todos los días en esto que se dan llamar medios de comunicación. Estamos en la FM 105.7 de General San Martín hasta las 11 de la mañana. Como dije, en la banquina, todos los lunes de 10 a 11, nuestras vías de comunicación, el 47243269, el teléfono de la radio, labanquina@gmail.com para comunicarse con el programa. También lo pueden volver a escuchar más tarde en el blog de La Banquina, que se llama labanquina.blogspot.com, y se puede escuchar por internet en la radio en vivo en www.la1057.com.ar. ¿Qué tal? Buen día, Felipe. Te veo contento y feliz de vivir en Capital. Sí, sí. Estoy hasta las recontrapelotas. La verdad que basta de batraciofagia. Ya me cansé. Me cansé de comer tanto sapo. Tanto pelotudo dando vuelta, tanto color amarillo, me hinché las pelotas. Bueno, háganse cargo, porque el Capital tiene esa tradición electoral que lamentablemente siguen creciéndose el ombligo del país. Sí, tendremos que empezar a revisar un poquito qué carajo nos pasa para tener este tipo de gobernantes. Realmente, si vuelvo a ganar, tendré que mudarme al Gran Buenos Aires. Sí, no, lamentablemente hay un manejo muy, muy serio, muy grave de los medios monopólicos de comunicación, cubriéndole todas las barrabasadas. Y tapándole otras, pero sí, pero independientemente. Sí, no, de no, eso. Y no dejando, casi protegiéndolo, ¿no? De es el candidato opuesto del monopolio. Sí, totalmente. Pero también creo que hay fallas que estamos teniendo desde la política para que este tipo de personajes tengan cabida. Digo, en otra situación, en otro momento, en otro lugar, esto no tendría ningún lugar. Un tipo que haya ganado las elecciones poniendo un cartel pelotudo que diga va a estar bueno Buenos Aires, sí, está buenísimo, ni hablar. O que no diga nada y que haya tenido todas las cosas que estuvimos enumerando en el editorial, la verdad que es un espanto. Bueno, nada. Vamos hablando de medio de comunicación, vamos a ver las tapas, a ver qué nos dicen. Dale, vamos con las cómo tapas. ¿Cómo empezamos la semana? Bueno, vamos a empezar con La Nación, el diario de Mitre. El título más grande que presenta en la tapa es ¿la mitad de la población es pobre o está cerca de serlo? Se volvió un diario comunista la Nación. Se preocupa por los pobres. Es muy curioso, muy curioso. No, fíjate si no está hablando de Grecia. Porque según ellos, Grecia calma el mundo con la volviendo pobre la sociedad griega. Esas, ¿no?, presentaciones, eso que se está diciendo en los medios sobre Grecia. Veo las imágenes de Grecia y me veo en el 2001 caminando y gritando y tirando piedra por Avenida de Mayo. Digo, y me parece que, como dijo Cavandía en 678 anoche, lo que le hace falta a Grecia es un nuevo Kirchner. Sí, bueno, o una salida totalmente distinta a la que acaba de elegir. Pero bueno, a eso se refiere, en definitiva. No es que haga falta alguien que vaya claro, un pingüino, pero me sí. Me arde la garganta y me tomo un vaso de nafta. Claro, no. Bueno, seguimos con los títulos. Son Sorpresa en Tierra del Fuego, Río fue reelegida. Vamos a hablar un poquito después sobre eso porque la diferencia que hay es de 50,22 contra 48,91. Y bueno, otros diarios se encargaron de focalizar el tema de... se olvidaron que hace un tiempo, hace una semana, se señalaba que iba a elegir entre una kirchnerista y una ultra kirchnerista, señalaba este diario. Y bueno, si bien este ha tenido un cierto cuidado en el armado, hay otros diarios que son un espanto lo que dicen sobre esta noticia. Después, bueno, otra nota así importantísima que cambia la vida de los argentinos es cómo calefaccionar bien las viviendas sin pagar mucho. Y después, el ANSES, la gran carta electoral del gobierno. ANSES, que es una candidata. Claro. Susana ANSES. Es una candidata y aparte eso va a cambiar para el gobierno las chances de... Va a revertir la situación, que es desfavorable totalmente, ¿no? Esta gente se olvida cuando PAMI, por ejemplo, mismo el ANSES, la manejaba la gente de Barrio Nuevo. No se olviden. Bueno, como ellos protegen ahora todo. Bueno. Vamos con otro. Vamos video. Con el primo hermano de la Nación más joven. Vamos con la tapa de Clarín de hoy lunes. Gran título de Clarín. La inseguridad está en todos lados. Mirá. A Ocaña le robaron documentos que rozan al gobierno. Parece que entraron unos ladrones y le robaron la computadora nada más. De unas supuestas denuncias que Ocaña... La chica esta que viene dando tumbo y vuelta desde el área, está aprendiendo de su ex jefa ella. ¿Pero no será que le robaron la candidatura? Porque la dejaron en costado. Además la dejaron en banda a su aliado nuevo, Alfonsín de Narváez. Yo no puedo creer esta gente que viene de la izquierda, centro izquierda y terminen con de Narváez y Alfonsín. Presentable. Nada, parece que los documentos rozan al gobierno. O sea, pasaban por la Balcar C50 o por el puente de Oroya y rozaron la Casa Rosada. Bueno, rozan porque es la Casa Rosada. Siguiendo con las tonterías del diario Clarín, el gran mentiroso argentino, la candidata Ultra K fue derrotada en Tierra del Fuego. Ahora, considero el titulero de la tapa, ¿no? Hay que dar vuelta para encontrar el título que, en vez de resaltar la noticia positiva de la ganadora, Fabiana Río, que fue la primera mujer electa gobernadora del país, la primera que es reelecta en su cargo, le dan la vuelta para mostrar que la que perdió era la candidata pura de kirchnerismo. Uh-huh. Y no mencionar que Fabiana Río hace rato que salía del kirchnerismo. Y que es más, Cristina, la presidenta Cristina Fernández la llamó para felicitarla. Sí, claro. O sea, que solamente eso lo hace ella con su gente más cercana. Claro. Sigue la sorpresa de Clarín. Para ellos otra sorpresa en la Copa. Brasil no pudo con Venezuela. Después de cómo se han deleitado en Clarín con el empate argentino-boliviano, que un saludo por la integración latinoamericana, que gracias a Venega, pero ya estaba firmado el gasoducto, así que no hacía falta hacer un gol en contra. Pero bueno, se la tuvieron que comer porque para ellos seguro Brasil iba a ser candidato de Clarín, porque todo lo que es Brasil ahora es mejor que Argentina. Y bueno, nada, ahí está la tapa de Clarín, que yo, lástima que no podemos ver los chistes, que me parece que está un poquito más entretenido que la tapa, ¿no? Sí. Bueno, la tapa de Crónica ha sumado algo que es interesante. En su logo ha agregado el hielo abajo, una escarcha y unas estalactitas, para señalar que hace mucho frío. Es curioso, es un detalle divertido. El tema principal fue la pérdida de Brasil, la caída de... Es como una derrota para Brasil. Sí, para Brasil es una derrota. Digo, empatar 0-0 con Venezuela, la verdad que... y el título fue Muertos de Frío. Mirá, Entonces, la verdad, está todo en línea. Hoy superó al Diario Popular. Bueno, después aparece una chica, que parece que empezaron a hacer una pintadita de chicas, a hacer un body painting. Mirá, fíjate. Está muy chica la foto. Está muy chiquita la foto. No es muy chica ella tampoco. Y después otro tema que aparece es Nico Repetto esperaba más. Parece que no le gustó el lanzamiento. Su programa no le gustó, ni a él le gustó. No, a Crónica no le gustó lo que se esperaba de Nico Repetto. Pero dice, Nico Repetto esperaba más. Sí, dice que el Repetto esperaba más de él. Igualmente sí, fíjate bipolar, acá cómo presenta el tema de Tierra del Fuego. Ah, sí, esto te iba a decir. Cristina, pone. ¿Sí? No, es un tema. Digamos, es una lectura un poco más correcta, ¿no? Porque en definitiva, si las dos candidatas son kirchneristas, estás hablando de que ahí tiene un 90% de aceptación el kirchnerismo. ¿Será por eso que La Nación y Clarín están bajando sus ventas? ¿Sí? Popular y Crónica están subiendo proporcionalmente. Y es que tal vez es eso, ¿no? Tal vez te empieces a encontrar con que la veracidad está en otro lado. En mi carrera nunca pensé que iba a haber que Crónica y Popular van a ser diarios más serios, creíbles, ¿no? Más creíbles para una parte de la población. ¿Viste? No hay que subestimar. Bueno, nos vamos con el Diario Popular, que hoy es un diario deportivo, también con una tapa, con una foto que lo dice todo. Casi tuve ayer un problema familiar serio yo con este partido. Claro. Lo mareó la vino tinto y pone. Explicá que tu mujer es brasilera. Sí, pero había otra pareja, con otra, la compañera también brasileña. Por favor. Si los brasileños son fanáticos, no importa el sexo que tengan, ¿viste? Sí, claro, el fútbol. No, pero jamás es imposible hablar de fútbol, y menos uno va a decir una crítica ni apostar por el equipo contrario, porque no lo recomiendo. Y bueno, la foto obviamente de los jugadores brasileños cabizbajo, que realmente si hubieran perdido por goleado, no sé si estaban tan mal. Después, bueno, Río tuvo su relación tras apretado triunfo, es el título sobre las elecciones, el balotaje de la selección de gobernación Tierra del Fuego. Sigue después con el tema del turismo carretera, de Civitanich, un nuevo refuerzo para Boca. Hovokovic es una fiera que no come pasto, que es el nuevo número uno del mundo de tenis, porque derrotó al español Rafael Nadal. Y después también el tema de Paraguay, no pudo quebrar el cero, mencionando el empate de ayer también por la Copa América entre Paraguay y Ecuador. O sea, muchachos, todos los candidatos sudamericanos están en el horno. Será por el frío. Bueno, pasamos a Cronista, el diario de Narváez. Qué casualidad, ¿no? El título más grande es Sigue la incertidumbre. En 6 meses se fueron casi tantos dólares como en todo 2010. Marco del Pont lanzará un seguro de tasas para crédito a 5 años. Mercados ahora esperan segundo paquete griego. Perdón, ¿quién se lleva esos dólares? ¿Los trabajadores no? Me parece que no. Digo, tampoco explicitan. Tampoco los votantes de Cristina. No, y tampoco explicitan, digo, que cuando se han ido dólares del país, no son los trabajadores, sino son los empresarios, los amigos de Narváez. Por otro lado, bueno, aparece una entrevista a Alfonsín, no se asusten, es a Ricardito, que dice, no es cierto que bajar la inflación enfríe la economía. Bueno, tendrá que enseñar algunas cosas nuevas, tendrá un criterio nuevo que enseñar, a una teoría nueva de economía para enseñarle a Adam Smith y eso. Por otro lado, dice otro título es Moyano pide ver a Cristina, busca definiciones. Otro es Moreno vuelve a ponerle un plazo a su gestión. Y otro es industrias pagan 6 veces más por los combustibles que usa en lugar del gas. Es el tema de todos los años, siempre lo revientan así. Cuando empieza el frío. Bueno, vamos con Tiempo Argentino. El diario también está, como casi todas, obviamente las tapas resaltando el tema del empate de Brasil con Venezuela. Ese Brasil tampoco pudo, empató con Venezuela. Y una foto que es muy ilustrativa, donde están Dani Alves y Robinho, dos jugadores estrella de la selección brasileña y del fútbol europeo, peleándose entre ellos por una pelota. O sea, saltando los dos a la misma pelota. O sea, eso fue el partido de ayer, donde los brasileños se peleaban por jugar entre ellos, porque los venezolanos cuando podían la agarraban. Pero bueno, así terminaron, muchachos, empatando, subestimando a un equipo como el de Venezuela, que creo que lo mismo le pasó a Argentina. Después, Tierra del Fuego, Río ganó el balotaje y logró su reelección. Se impuso una aliada del kirchnerismo, dice Tiempo Argentino. Luego reconoce que a 6 días de los comicios porteños, Macri reconoció que deberá definir con Filmus la elección. Pero de debate, nada. porque si no es en TN, él no debate. Sí, le huye al debate porque me parece que no puede sostener 10 minutos de conversación con nadie. Pero igual, como decíamos en editorial, lo peor no es que no debata, lo peor es la mierda que hizo. Bueno, vamos a leer un poquito los títulos de BAE. El Estado vuelve a la justicia para exigir que Clarín pague dividendos. La ANSES reclamará esta semana que el holding liquide 890 millones por 3 ejercicios. Un tema que no vi en ningún otro diario, la verdad es un tema fuerte. Vuelve a decir también este diario que quien ganó en Tierra del Fuego fue Cristina. Dice la gobernadora Fabiana Ríos, afín a La Rosada, resultó reelecta en el balotaje. De hecho está en la foto con Randazzo. Por otro lado, otro título es el PJ busca votos para Cristina en las primarias. El aval de los líderes territoriales es clave en la estrategia K de agosto. Por otro lado, otro título es especulación de productores. Retienen 20 millones de toneladas. Los ojeros esperan que se recuperen los valores de junio para salir a vender. Sí, es un tema también importante, la especulación financiera detrás de la soja, un tema que ha dejado de estar en tapa de muchos diarios y BAE lo sostiene. Y la ciudad avanza, analiza el subsidio vitalicio para los músicos. La legislatura estudia un proyecto de ley que promete ese beneficio. Es un tema también interesante para la gente que tiene que ver con la cultura. Es un tema también a seguir. Bueno, vamos con Perfil, que... Tapadura, No, estoy preocupado. La nata en tierra de Chávez, dice Perfil, lo pone el gordo La Nata, iba a decir, patético. La Nata, frente a un mural con la imagen de Chávez y la bandera de la República Bolivariana de Venezuela detrás, con una camisa azul, digamos, para contrarrestar la camisa roja que usa Chávez, debe ser. Y dice La Nata en tierra de Chávez, ¿cómo convive Venezuela con la ausencia y la enfermedad de su presidente? Además, la situación complicada del vice bolivariano que fue rechazado como embajador en la Argentina. Espero que diga, yo no leí el diario, pero en la tapa no lo dice, que Elías Jagua, el vice de Chávez, que proviene del sector llamado Bandera Roja, uh-huh, fue rechazado como embajador aquí cuando estaba de canciller Rucao. Así que es un mérito para Elías Jagua, ¿no? Yo, obvio. Bueno, sigue Perfil con sus análisis. Un gran político. Que acaba de sacar un libro que es un espanto, ni lo voy a mencionar para no hacerle promoción. Tendría que estar procesado ese tipo también, por el tema de la AAA y por el tema de firmar el decreto de aniquilación de la guerrilla. Personaje que la verdad que recomiendo sí muchísimo para conocer quién es, para quienes se olvidaron quién es este hombre nefasto de la política argentina, que es Carlos Rucauf, El Hombre que Ríe. Un libro de Hernán López Echagüe, excelente. Lo pueden comprar en librerías de saldo, la verdad que hace rato que lo sacaron. Bueno, elecciones, ¿quiénes ganan? Dice Perfil. Capital, el PRO en balotaje sumaría 20% del voto opino. Otra cosa que no puedo entender es en la capital, pero... Santa Fe, triunfo socialista, virtual empate del CEL Rossi. O sea, el Midachi empataría con Agustín Rossi, el jefe del eso bloque. Sí, es un mal chiste. No, me parece. Se lo escribió Daddy Breva. Firma Daddy Breva. Córdoba de la Sota con 10%. Daddy Breva, me acuerdo cuando apenas se especulaba nada más. Se estaba tanteando la posibilidad de que fuera del CEL. Daddy salió a decir en la cámara, cuando le preguntaron qué le parecía, él salió a decir en cámara, sí, eso ya tenemos todo arreglado. Con el chino pusimos una constructora y vamos a pavimentar hasta la cancha de Colón, dice. No, y lo peor que yo lo conté una vez acá era que Del Cel puso una cara cuando Breva dijo, bueno, estamos preocupados porque con la ida de Del Cel del trío Midachi hay como 50 personas que se quedan sin trabajo. Y si llega a ser gobernador van a ser como 2 millones. Claro. Y se lo dijo en cámara. Bueno, recién mencionábamos el tema de Perfil en Venezuela. Bueno, vamos a hablar de ese tema un poquito más adelante sobre la salud del presidente Hugo Chávez Frías. Y bueno. ¿Vamos con otra etapa? Un poco, sí, y un poco también lo que están hablando los medios, que es una barbaridad. ¿Te gusta la etapa de la prensa? Nunca mencionamos la prensa. Que se esfuerza muchísimo por titular con dos palabras. Siempre es dos palabras. Fíjate, es. Pero la verdad que a los pibes que hacen los títulos eso, lo están matando, porque aparte no la pegan nunca. Igual acá, la verdad que el título principal es Brasil decepcionó. Qué sé yo. Empató sin goles con Venezuela, Paraguay igualó con Ecuador, habla del partido, habla de mucho fútbol. Un tema también que es un golpe duro también para lo que es el deporte nacional. Las Leonas fueron derrotadas y Holanda se consagró campeón. La verdad que el equipo venía bien. Igual le hacemos el aguante a las Leonas, que la verdad que están haciendo una gran campaña desde hace muchos años, uh-huh, haciendo quedar muy bien al deporte nacional. Por otro lado también, bueno, señala Fabiana Ríos, fue reelecta en Tierra del Fuego por poco, ¿sí? Y vuelve a tratar el tema del frío polar, que no se detiene y continuará toda la semana. Así que bueno, ahí se nos coló algo. ¿Qué fue eso? Audio. Están infiltrando. Están infiltrando. No hables más de Macri, por favor. Debe ser él que los está mandando. ¿No parece que nos pincharon el teléfono? No tengo idea. Me olvidé del teléfono pinchado. Tenía que sumar eso también. Pinché las pelotas eso también. Bueno, no sé. Si seguimos hablando de Macri, puede ser que nos pinche el teléfono también. Sí. Pero después escuche la radio, don Mauricio, que es mejor. Al menos interferencia. Es más, lo que vamos a decir se lo vamos a decir en la radio, así que no. Por teléfono. Se lo podemos decir en la cara, no hay problema. Sí, también no tengo ningún problema. También está preocupado porque está investigando a su candidata a vicejefa de gobierno, la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, por una derivación ahí de medio millón de pesos al vuelto. Director del club 17 de agosto de Villa Porredón, donde Macri lanzó la candidatura. Donde hicieron el pelotero. Claro, el pelotero que hizo para decir no voy a presidente porque el pueblo me quiere más. Acá, más tiempo acá. Está. Bueno. Yo escucho eso y me siento insultado. Me siento insultado en mi inteligencia. Entonces, claro, me está tratando de boludo. El director de del lugar también es funcionario macrista. Y bueno, ahora. Pero para ellos eso es investigarlos de ellos y hacer campaña. Ahí estabas viendo la tapa de página. Se llama. Titularon con la reelegida. Página 12 jerarquiza al máximo la victoria de Fabiana Ríos en los comicios fueguinos. Destaca que es aliada al gobierno nacional y que se impuso en la segunda vuelta por apenas 946 votos sobre Rosana Bertone, la candidata del Frente para la Victoria. Clarín le cede el asunto, su segundo título, y interpreta que la candidata ultra acá fue derrotada en Tierra del Fuego, mientras que La Nación también desde su espacio secundario imprime sorpresa en Tierra del Fuego. Ríos fue reelegida, como señalábamos, y que en realidad logró Ríos la reelección en Tierra del Fuego, perdió y ganó el gobierno. ¿Usted se acuerda ámbito en segundo plano? Cuando decían que no había gobierno que soportara tres tapas de Clarín en contra. Sí, ¿cuántas van ya? En el 2011, Cristina tuvo 84 tapas de Clarín negativas. Solo 2011, solamente 9 positivas. Sí, me parece que muchachos se les mojó la pólvora. Dejó de funcionar. No, la verdad que tienen que revisar un poco la estrategia porque las cosas se le han puesto complicadas. ¿Viste? Bueno, estamos esperando una comunicación con una candidata. Ya la tenemos enganchada, muy bien. Vamos a presentar a nuestra entrevistada de hoy. Es la señorita Zaida Schmur, nunca me va a salir bien el apellido, perdón. Zaida, ¿cómo estás? Candidata. Buen día, Felipe, ¿cómo estás? Riéndome de tu pronunciación de mi apellido. Perdón, pero decime cómo se pronuncia porque me cuesta muchísimo. Mira, yo lo pronuncio Schmaruk, pero en realidad se pronuncia como sale, porque en el español tres consonantes seguidas es muy difícil. Uh-huh. Así que yo lo digo Schmaruk, se puede decir Maruk, pues como te salga, está bien. Igual. Bien. Bueno, vuelvo a presentarte, espera, sí, déjame empezar de vuelta entonces. Schmaruk dijiste, ¿no? Sí, muy bien. Bien, entonces vamos de vuelta. Uy, me puse nervioso, perdón. Pasa que es una señorita tan linda que suele pasar. Zaida Schmaruk es fuiste representante, sos docente de arte, fuiste representante estudiantil en el IUNA, donde te graduaste como profesora de artes. En el ámbito internacional te desempeñaste como observadora de procesos eleccionarios en Venezuela y además participaste en el Ministerio de Relaciones Exteriores y sos jefa de Relaciones Institucionales de la Vicepresidencia del Inca, ¿es así? Así es, todo eso es cierto. Muy bien. Anda, cerca de la compañera Carolina Silvestre. Claro, por supuesto, trabajamos juntas. Sí. Zaida, Diego Vidal te habla. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Buen día. ¿Estás jodida con ese apellido? Porque Macri no va a querer debatir con vos porque dice que no se puede pronunciar tu apellido, entonces no se puede debatir. Sí, ¿no? La otra vez me cargaban y me decían, pero me ponían en el Facebook, ¿no? Unos compañeros, ¿qué apellido tan poco nacional y popular? Decía, bueno, andate Ucrania, Shmaruk es como López, loco, yo soy nacional. ¿Sí? Pero decirle que sos bienvenida ahora en la capital. Claro, somos todos bienvenidos. Como es el dueño, somos todos bienvenidos. Bueno, igual cuando la conoces no te olvidas más de Zaida. Zaida es la cuarta candidata legisladora por Nuevo Encuentro en la lista 604 que encabezan Filmus y Tomada y que propone a Gabriela Cerruti, Edgardo Form, Gonzalo Ranova y Gustavo Garzón, entre otros. ¿Sí? ¿Es así? Así es. Nosotros somos la lista 606 de legisladores. Perdón, 606. Bueno, está bueno esto. A ver, ¿me dejan un segundo contar cómo van a ser las boletas? Dale, me encantaría. Porque este fin de semana, nos pasamos todo el fin de semana explicando eso porque nadie lo tiene muy claro. Uh-huh. Esta elección se van a votar tres cuerpos de boleta, digamos, tres categorías. Jefe, vicejefe, legisladores porteños y comunas, que es la gran novedad de esta elección. Nosotros... El Nuevo Encuentro, junto con el Frente para la Victoria y el Ibarrismo, presentamos una lista común a jefe y vicejefe de gobierno y a comunas. Tenemos listas distintas en lo que es legisladores. Entonces, cuando los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires entran al cuarto oscuro, se van a encontrar tres boletas encabezadas por la 604 del Frente para la Victoria y también cerrada por la 604 Frente para la Victoria en las comunas. La que va a ser distinto va a ser la del medio, que es la de legisladores, la categoría legisladores. Las otras dos son iguales, son Frente para la Victoria, 604, Filmus Tomada y los candidatos a comuneros de cada una de las 15 comunas. Y en el medio, el cuerpo del medio va a ser el cuerpo de legisladores, que es el distinto de las tres fuerzas. Nosotros somos Nuevo Encuentro, la 606. El Frente para la Victoria es la 604 y el Ibarrismo es la 200 algo, la verdad no me recuerdo el número. Pero esto es lo que nos vamos a encontrar en el cuarto oscuro. Tres cuerpos de boletas para tres categorías distintas y en nuestro caso, los que llevamos a Filmus Tomada, a la jefatura de gobierno, la de Filmus Tomada va a ser común, la de comunes también y la que va a cambiar es la de legisladores. Me interesa destacar que la lista en la que estás incluida no solamente tiene a Cerruti, que la conocemos, una gran periodista que ha escrito un fantástico libro, El Pibe, respecto sí, de la basura que es Macri y el tipo de negociados en los que está metido, sino que también está Edgardo Form, que es alguien del Centro Cultural, del Centro de Fondos Cooperativos, Gonzalo Ruanova también, que está vos, bueno, está Gustavo Garzón, está Rubén Aver, que es un abogado laboralista ex detenido desaparecido, que están Norma Castillo y Alejandro Vanelli. Norma Castillo, para quienes no lo recuerden, es una de estas dos abuelas que se casaron hace poquito con otra mujer. Son las que tienen el primer centro de jubilados para gays en la Argentina. Digo, la verdad es que la lista que tienen... Está Vicente Batista también, por supuesto. Está Raúl Serrano, un hombre histórico del teatro, uno de los... grandes actores y directores teatrales que tenemos en Argentina. Digo, es una de las listas realmente más inclusoras que encuentro en ese aspecto. Sí, también está el presidente del club El Sarsfield, Raffaini. Exacto. La idea fue poder reflejar en la lista de candidatos legisladores el espíritu de construcción política del Nuevo Encuentro, que es el planteo de construir una fuerza frentista donde la diversidad no se pierda, digamos, no es la idea de que todos empecemos a ser más parecidos, sino que cada uno desde la diferencia podamos construir un espacio político común donde lo que prime sea las coincidencias que tenemos. Y en este caso las coincidencias que tenemos en Nuevo Encuentro tienen que ver con poder defender todas las cosas positivas que se han logrado del 2013 a esta parte y desde esas cosas positivas poder pararse para ir por más, no digo para poder profundizar, para que efectivamente la distribución de la riqueza pueda ser mucho más real y mucho más efectiva, para poder recuperar los recursos naturales. Bueno, infinidad de cosas que todavía nos falta hacer en la Argentina para poder vivir bastante mejor. Y por eso fue que se conformó el Nuevo Encuentro. El Nuevo Encuentro no es un partido político, es un frente político en el cual hay en la ciudad de Buenos Aires cuatro fuerzas, que es el Partido Solidario de Heller, que lleva como candidato a Edgardo Forn, que como vos decís, bueno, es un dirigente histórico del movimiento cooperativista argentino. Está el Encuentro por la Democracia y la Equidad, que es el partido de Martín Sabatella, que postula a Gabriela Cerruti. Está el Partido Comunista, que, bueno, yo soy la candidata principal del partido en esta lista, y está el Partido Solidaridad e Igualdad, que tiene la diputada Delia Bisutti, que en la lista lleva a Fernando Haber, que vos lo nombrás, que es un abogado y sí, claro. un ex detenido. Entonces también la idea fue poder tener representado en la lista no solo a las personas y a los compañeros de cada uno de estos partidos, sino a luchadores destacados que han sido protagonistas de los cambios más importantes que ha tenido la Argentina, digo, como es el caso de Norma Castillo o de Vanelli, ¿no? Dos grandes luchadores por la inclusión de la diversidad sexual, por el matrimonio igualitario. Bueno, y nosotros queremos que ellos estén en esa lista expresando eso. Raffaini, digo, hoy es el gran tema del momento que River se va a la B. Bueno, más allá de si el equipo de River juega bien o mal, el problema de River es que está endeudado hasta la coronilla, que tuvo una gestión al mejor estilo menemista dentro de su club, y bueno, y por eso River se va a la B. Digo, Vélez es el ejemplo todo lo contrario. Digo, un club que crece, un club que se inserta en el barrio, que los vecinos son parte de la gestión del club, y por eso Vélez sale campeón, más allá de los buenos o malos jugadores. Y que retoma de vuelta eso del club social, ¿no? Entender al club como un espacio de encuentro comunitario. Bueno, sí, viste que todo el mundo habla de eso, de que Vélez y Lanús son como la contracara del neoliberalismo en los clubes, ¿no? Claro. Que construyen otro espíritu de club, exactamente, Zaya, como vos decís. Zaya, tenemos unas dudas respecto de cómo es el trabajo de los comuneros. ¿Esto es algo nuevo, algo que se está incorporando ahora, incluso que ha tenido mucha resistencia dentro del macrismo? Sí, así es. Explícanos un poquito de qué se trata, qué es lo que vamos a elegir los que estamos en Capital. Dale. Mira, es tanto la resistencia al macrismo que no solo no convocó a elecciones de comunas, las dos elecciones pasadas, sino que ahora que no le quedó más remedio que convocarla, no hay ninguna difusión sobre que la comuna no hay. Digo, el que no fue a buscar información por su cuenta no tiene cómo saber qué es las comunas. Claro. La idea de las comunas es un proyecto que está aprobado, digo, hace más de 10 años, creo que de fines de los 90, que la idea central es la descentralización del poder de la Ciudad de Buenos Aires, del poder del Ejecutivo. Entonces se dividió la Ciudad de Buenos Aires en 15 territorios arbitrariamente. Digo arbitrariamente porque tenés comunas, no sé, por ejemplo, yo vivo en Parque Patricios y nuestra comuna incluye desde La Boca hasta Pompeya, claro. Lo cual es muy complicado porque Parque Patricios-Pompeya tenemos como una lógica más común, una cuestión barrial más común, incluso cultural, que nada que ver con Barracas La Boca, que también tienen como una unidad más en conjunto, pero bueno, al margen de eso. La idea es que este año se van a votar 7 representantes de los vecinos a las comunas que van a ser comuneros, que van a ser los encargados de alguna manera hacer el trabajo de participación de los vecinos en el barrio con respecto a la gestión de gobierno. Las comunas se van a poder encargar de espacios públicos, de espacios verdes, de calles, de... La idea de la comuna es que los vecinos organizados a través de los diferentes foros que se arman, los foros temáticos en torno a las comunas, puedan plantear las problemáticas del barrio y las propuestas de resolución de esas problemáticas, y la comuna, junto con el poder legislativo, que sería la legislatura, o en su caso el poder ejecutivo, digo, el ministerio que corresponda al poder ejecutivo, tratar de viabilizar esas soluciones. Digo, no sé, va a estar la comisión de salud de la comuna X. Entonces, en esa comisión de salud, los vecinos analizarán las problemáticas de salud que hay en determinado barrio, las posibles propuestas de solución para esos problemas, y el gobierno comunal, los comuneros, serán los representantes ante la legislatura y ante el poder ejecutivo de los vecinos de esa zona territorial. Sí, lo bueno también me parece es que, digamos, van a tener a un vecino que está, de alguna forma, como o un grupo de vecinos que están a cargo de la solución concreta de los problemas ahí. Como que si hay problemas desde bache, desde desabastecimiento de hospitales o lo que fuera, se puede tratar ahí para que ellos, sea ese grupo de comuneros el que aborde y presione al gobierno central para que se resuelvan esos problemas y no que quede en la nada en llame al 147 que totalmente. Nunca te atiende. Marque 4, marque 2 y así. Claro. Sí, a mí me parece que realmente es un... O sea, a mí me despierta mucha expectativa la idea de las comunas, porque me parece que es una instancia de ejercer la democracia directa, ¿no? La participación directa, y me parece que es muy importante eso, porque si efectivamente logramos ejercer la participación directa, va a ser muy difícil que durante 4 años un gobierno no haga absolutamente nada, sino que lo que haga sea en función de vaciar, digo, la educación, la salud, de no construir una sola vivienda, destruir los espacios verdes, y que los últimos 3 meses de la gestión te llene las paredes de papeles diciendo que lo hizo todo. Claro. Va a ser mucho más difícil, porque todos vamos a ser parte de que eso suceda o no. Perdón, en el editorial de hoy, una de las cosas que mencionaba justamente eso, que me harté, que por ejemplo, yo vivo en Villa Urquiza, y que me digan, bienvenido el subte a Villa Urquiza, me está cargando, digo, y después lees chiquitito en noviembre y decís... Ah, bueno, mira, yo vivo en Patricio y es exactamente lo mismo. En el 2009 se tendría que haber inaugurado la estación del subte H que llega al parque. No solo no se inauguró, sino que no se terminó. Y hace un mes aparecieron carteles por todo Parque Patricio, bienvenido el subte al parque. Me está jodiendo. Y en letra chiquita dice, en octubre del 2000... Pero bueno, por favor, claro, no, tremendo. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto, es como una subestimación permanente de la inteligencia de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Sí, Zaida, digo y alta habla. Usted no lo entiende, él llegó al parque para macarlo, subirlo a los toboganes, el subte, claro. Es la única forma de que funcione algo que hace Macri en Capital, ¿no? Ahora, hablando un poco más en serio, este domingo, si vos tuvieras que definir 2 o 3 puntos el por qué tienen que votar a la lista de ustedes, o cualquier otra lista que no sea la de Macri, ¿no? Sobre todo en el ámbito de lo que se hizo hasta ahora, o lo mejor dicho, lo que no se hizo, y lo que tiene que ver con la cultura y la educación, sobre todo, que son 2 puntos en los cuales Macri jamás mostró interés, salvo en la educación privada, ¿no? No, claro, que es el único presupuesto que creció en la ciudad de Buenos Aires, fue el presupuesto de la educación privada. Mira, en primer lugar, nosotros creemos que, nosotros no solo el Nuevo Encuentro, sino este espacio mucho más amplio que construimos junto con el Frente para la Victoria y el Ibarrismo, que es necesario terminar con el neoliberalismo en la Argentina. En el diciembre del año 2001 los argentinos dijimos basta, hasta acá, este tipo de políticas para nosotros. Logramos a nivel nacional poder empezar a construir un modelo alternativo al neoliberal. Y en la ciudad de Buenos Aires la verdad es que tenemos un retroceso inmenso, porque seguimos teniendo un gobierno con los mismos postulados menemistas de la década del 90, ¿no? El achicamiento total del Estado, el Estado en función solamente de trabajar para los grandes empresarios en los negocios de la ciudad de Buenos Aires y regular el funcionamiento del negocio y de la empresa, y no de estar presente en la solución de los problemas de los vecinos y sobre todo de los sectores más desprotegidos de la ciudad de Buenos Aires, que están más desprotegidos que hace 4 años y más excluidos que hace 4 años, porque todas las cosas que había que resolver se agravaron en vez de resolverse. Entonces, es necesario terminar con el macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Este domingo, en la elección, están en disputa 2 modelos de gobierno, 2 modelos de país, 2 modelos de pensarnos los argentinos, y definitivamente antagónicos. Entonces, nosotros creemos que es necesarísimo terminar con el macrismo acá, porque además estamos ante la disyuntiva de poder profundizar todo lo positivo que hemos avanzado en estos 8 años, y todo lo positivo eso es más trabajo, más educación, crecimiento de nuestra economía, crecimiento del mercado interno, obras, no es que lo positivo en cuanto a la metáfora, lo positivo en cuanto al cambio real de la vida de cada uno de los argentinos en un montón de aspectos, las jubilaciones, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos ante eso o ante la posibilidad de que las fuerzas más reaccionarias y más de la ultraderecha, no solo de la Argentina, sino del continente, tengan su cabeza de playa en la ciudad de Buenos Aires para seguir intentando una restauración conservadora? Entonces, hay mucho en juego el 10 de julio y mucho más en juego el 31 de julio, ¿no? Que es la segunda vuelta que todos dan por hecho que va a suceder. No sé si vieron los diarios de ayer, ya los números de las encuestas cambian. A nosotros nos llamaba mucho la atención, ¿no? Que Macri tenía 12, 13 puntos arriba, y la verdad es que en la calle no pasaba eso. La respuesta que tienen de la gente, el contacto con la gente permanente, ¿y ustedes cómo lo percibían? Percibíamos todo lo contrario, efectivamente hay un sector de la población que apoya a Macri, en la ciudad de Buenos Aires hay entre un 20 y un 30% de voto ideológico de la derecha. Y Macri me parece que es el mejor representante de ese voto, ese es su voto duro. Pero hay mucha gente que está muy disconforme con la gestión de Macri, hay mucha gente que está muy disconforme con sus políticas de gobierno y hay mucha gente que está muy entusiasmada con lo que está pasando en el país y quiere que eso pase en su ciudad, quiere que el Proyecto Nacional y Popular llegue a la puerta de su casa, no que esté de la General Paz para el otro lado. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las propuestas, por ejemplo, que tienen presentadas para el área de cultura y educación, por ejemplo? Mira, en educación estamos tan atrasados, pero tan atrasados que lo primero que hay que hacer es aumentar el sueldo de los docentes, que pasó del quinto lugar al número 17 de los sueldos de la Argentina. Claro. Los problemas de infraestructura de las escuelas son tremendos y eso es porque no se ejecutó el presupuesto siquiera, no es que no alcanzó la guita, no se ejecutó la guita que había para hacerlo. Construcción de escuelas, sobre todo en la zona sur. Para que quede claro, para aquel oyente que no esté al tanto, en la legislatura determina cuál es la inversión que se va a hacer en educación, cuál va a ser el gasto, llamémoslo como quieran, que se va a hacer, y de ese monto tiene el macrismo subejecutó menos del 50%. Así es. Tenía además 10 pesos para gastar y gastó 5 en educación. Después tiró en afiches, pero... Y en lo que menos se gastó fue en la partida del presupuesto por infraestructura. Claro. Esta semana vuelven las tomas de los colegios secundarios porque hay ola polar y el gas no llegó a las escuelas secundarias públicas. Claro. Digo, el gas, ¿no? Es lo mínimo indispensable que le tenemos que dar a los pibes para que se puedan sentar a estudiar, muchachos. Porque después cuando los pibes están en la calle, porque la escuela los expulsa, pedimos pena de muerte para los pibes, pero no salimos a reclamar que el gas esté. Es como contradictorio. Claro. A lo mejor Macri ahora en vez de una playa hace una pista como las leñas y aprovechamos los espacios. Y pone un poquito, claro. Claro, aprovecha nieve y dice, ¿vieron? La gente lo que quería era las leñas. Era salir. Claro, tenemos las leñas en... Caballito, ponele. Aunque sean los leños que traigan. No hay una ley que pene la estupidez, ¿no? Bueno. No, pero bueno. Vos sabés que nosotros pasamos muchos archivos de Tato Boric y hay una cosa que a mí me ha quedado grabado y en estos tiempos me vuelve permanentemente a la memoria porque Tato una vez dijo que él no sabía si este país vino un boludo y sembró un almácigo de hijo de puta o vino un hijo de puta y sembró un almácigo de boludo, ¿no? Yo creo que sí. Con perdón de las chicas trabajadoras de la calle, a las cuales respeto y aprecio totalmente muchísimo. Toda nuestra solidaridad que sus con hijos, este frío que, para ellas. Que sus hijos son mejores que este. Sí. Seguro. Ella no tiene la culpa de lo que hicieron sus hijos. No. Bueno, hay algunas cosas también, por ejemplo, en el área de cultura que dentro del macrismo parece que se hubiese olvidado, ¿no? La utilización, por ejemplo, del Teatro San Martín como un espacio de eventos empresariales. Así es, mira, justamente el viernes salió una declaración que circuló por todos lados, por internet, también me llegó por varios lados, de los profesores de los talleres de extensión del San Martín, haciendo una denuncia del vaciamiento del Teatro San Martín en su conjunto, pero sobre todo del vaciamiento de los talleres que brindaban a la comunidad el Teatro San Martín. Claro. Los tipos denuncian que en estos 4 años quedaron menos de la mitad de los talleres que había, que toda la difusión que el Teatro San Martín hacía de sus talleres, yo recuerdo de que, digamos, ir a estudiar al Teatro San Martín era muy difícil en un momento porque era tanta la gente que iba a los talleres que hasta claro. A veces era difícil entrar. Bueno, hoy pasa todo lo contrario. Denuncian que, por ejemplo, en el edificio del teatro hace un año y medio que funciona un solo ascensor, que no hay ningún tipo de publicidad de los talleres que se hacen, que no se ha comprado material didáctico nuevo. Cuando se habla de publicidad hay algo que parece que el gobierno macrista no termina de entender, que la publicidad que autoriza la Constitución a hacer es sobre las obras que se hicieron y con el ánimo de que la gente pueda utilizar, o sea, el gobierno hace cosas y que la gente se entere de qué es lo que hace. No es poner carteles de mierda amarillos que digan... Cuando se hizo, se hizo publicidad, cuando se hizo publicidad de la accionada de la UCEP, o de las escuchas telefónicas, a él no le gustó, pero eso es un acto de gobierno para Macri. Claro. No, bueno, escúchame, el gran papelón que hicieron con el folleto que sacaron de educación de que habían construido 3 escuelas. Ah, es un espanto. Y salió UTE, le hizo una denuncia penal. Claro. Y los tipos tuvieron que levantar la publicidad de la calle porque solo habían construido 2. Y por cierto, una de esas 2 escuelas, ayer hubo un programa especial en un canal, no me acuerdo si era el 11 o cuál, porque una de esas escuelas es la escuela media de la Villa 21, 24, acá en Barracas. Claro. Que es un gran galpón que lo han dividido con Durlock y metieron a los pibes ahí y que se arreglen. Entonces mostraban, ¿no?, que es tan berreta que en un año de funcionamiento todas las paredes están agujereadas donde dan los picaportes de las puertas. Bueno, nos llegó también una denuncia de la gente de San Telmo, que la plaza, después de pedir durante muchísimos años que fueran a desratizar y todo eso, fueron a hacer una limpieza. ¿Y por qué? Porque iban a hacer una publicidad de los actos de gobierno. O sea, solamente te fijás de llegar al pueblo en el momento que tenés que ir a caretear para hacer un spot publicitario. Así pero si es. No, digo, bueno. Acá en Parque Patricios hicieron lo mismo. Con el problema del subte, el parque en conjunto es un terreno baldío hace más de 2 años y medio. En un mes arreglaron una parte del parque, que es muy chiquita porque es donde está el polideportivo, entonces lo que queda de parque es muy chiquito, lo llenaron de cemento, por cierto, le hicieron pelota, y trajeron a los pericos a inaugurar el parque. Claro. Mal los pericos que se prendieron igual, perdón. Sí, mal, malísimo, bueno, igual tema aparte, ¿no? Otro tema, sí. Así. Pero eso, ¿no? Digamos, la verdad es que tenemos que pensar muy bien dónde ponemos el voto el domingo que viene los porteños, y si no, pedir por lo menos que haya elecciones cada 6 meses. Como para que se pueda ir haciendo algún tipo de obra, tengan justificativo para hacer obras. Así es, bueno. Yo creo que es importante estar muy pendiente de qué vamos a votar el 10 de julio. Totalmente, tenemos que hacernos responsables de lo que vamos a padecer después. Hay mucho en juego. Uh-huh. Zaya, te agradecemos muchísimo. No, muchas gracias a ustedes, chicos. Prometo gracias, aprender a practicar tu apellido si lo aprendo alguna vez, pero Zaya, sabemos quién sos. Bueno, un besote para Felipe suerte. Y para Diego, chicos. Muchas gracias por haber estado charlando. Muchas gracias y mucha suerte en las próximas elecciones, que tu suerte es la nuestra también. Bueno, muchas gracias. Un beso grande. Chao, gracias. Chao. Hablábamos con Zaida Shmaruk, candidata a legisladora por Nuevo Encuentro. Bueno, vamos a una tanda que estamos recontra atrasados. Parlamento Juvenil, cuarta edición. Más de 200 jóvenes participantes. 35 escuelas estatales y privadas involucradas. Más de 120 proyectos presentados y aprobados por los jóvenes parlamentarios. Parlamento Juvenil, representantes del futuro. Honorable Consejo Deliberante de General San Martín. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Como ustedes saben, los chicos no podemos ver el canal Paca Paca por cablevisión y por otros foros. Y es una lástima porque nos perdemos una programación que es tal vez la que mejor ha sido pensada para nosotros. Por eso le pedimos a los de la televisión, a los funcionarios, a nuestros padres, que reclamen y que piensen para hacer valer nuestros derechos. Los chicos queremos ver Paca Paca. Vamos, señores, ¿qué les cuesta darnos el gusto? Sube el telón y se ve a un chico corriendo por la calle. ¡Me robó mi celular! ¡Agarren al ladrón! ¡Agarren al ladrón! Baja el telón. Sube el telón y aparece un banquero arreglando los balances, subiendo intereses, malversando el dinero de los ahorristas. Poderoso caballero es Don Dinero. Baja el telón. ¿Cómo se llama la obra? Hipocresía. Así se llama la obra. Hipocresía. Por un celular robado te meten preso. Pero por robar el dinero de los ahorristas, el Estado te premia con más dinero para salvar al banco. Aló, aló, aquí desde la República Bolivariana de Venezuela, les habla Hugo Chávez Figueroa y estoy decidido a estatizar ese programa en La Banquina. A partir de este momento empieza a transmitir por la Radio Caracas Televisión para todo el mundo. Así que Diego y Felipe los hemos nacionalizado. ¡Viva En la Banquina! ¡Viva ese gran programa revolucionario! Internacionales, para saber lo que pasa en el mundo. Bueno, como decíamos al comienzo, que vamos a hablar un poco del tema de la salud del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Bueno, como todo el mundo ya sabe, el jueves pasado salió salió a hablar en directo de La Habana y a reconocer que lo aqueja una enfermedad que había sido operado en realidad y se le había extirpado un tumor con células cancerígenas, pero aparentemente su situación de salud había mejorado. Y nos enteramos esta mañana de que en la madrugada de hoy lunes Hugo Chávez regresó a Venezuela sorpresivamente, y queremos compartir con ustedes un pedazo de unos minutos del audio de su llegada a Venezuela. Esto fue, como decía, en la madrugada de hoy lunes, y esperemos, en el caos que fue su sorpresivo regreso, recuperar un poco del momento, ¿no? Bueno, como se lo pudo escuchar, la grabación fue todo muy imprevisto en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. Uh-huh. Y Chávez se lo ve con su habitual histrionismo recuperado, que no era, que contradice un poco lo que pasó el día jueves, cuando uno vio a un Hugo Chávez más circunspecto, mucho más serio, incluso anímicamente más caído, ¿no? Porque la noticia de uno tener un cáncer no es alegre para nadie, y sin embargo, hoy se lo ve retomando estas actitudes sorpresivas que suele caracterizar a Chávez de regreso en su país, y ahora vendrá una etapa nueva de ver a ver cómo actúa la oposición venezolana, que se estaba restregando las manos por debajo de la mesa, para que no quedar tan impunemente como y tan bastardamente como suelen actuar en estos casos, festejando una enfermedad grave, pero bueno, estaban un poquito más contentos. Sí, ¿no? Que nos recuerda, en Argentina hemos tenido la vieja frase de vive el cáncer, cuando supieron, cuando los gorilas de la derecha sabían que Evita tenía esa enfermedad, y la verdad es que repudiamos totalmente ese tipo de actos. Sí, lo mismo que algunas dirigentes o algunos dirigentes políticos acá en Argentina que celebraron el fallecimiento del presidente Néstor Kirchner, como que el cajón estaba vacío y que los funerales fueron organizados por fuerza bruta, ¿no? Sí, de hecho, incluso también la prensa actual, como leímos hace un rato, hacía alarde de esta falta de presencia de Chávez en Venezuela. Bueno, les avisamos que ya está de vuelta. Bueno, los que ya estamos de vuelta somos nosotros para irnos, ¿no? Ya estamos sobre la hora, sí, ya son las 11 de la mañana, 11 y 2, nos pasamos un poquito. Esto fue en La Banquina. Nos quedó pendiente, le vamos a pedir disculpas a Gabriel, nuestro Condron, sí. Sí, íbamos a entregar algunas entradas de cine, van a quedar para la próxima, uh-huh. Nos quedamos sin tiempo, es un día bastante particular, nos quedó también afuera el espacio de Los Malditos. Hoy queríamos recordar a los curas palotinos. Hoy, 4 de julio, se cumple un nuevo aniversario de aquella vez que en el 76 cinco religiosos palotinos fueron asesinados por un grupo de tareas de la dictadura militar, donde después la prensa canalla salió a decir que eran subversivos, que habían matado a los curas, y que hoy sabemos perfectamente que fue la gente del mismo proceso. Entre otras pintadas habían dejado, dicho que era por los camaradas dinamitados en seguridad federal, venceremos, viva la patria, estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes. Todo ese tipo de odio que después, curiosamente, se lo adjudicaban a la gente de izquierda, ¿no? Y bueno, recordó la semana pasada Mario Llambías, candidato primer diputado por la provincia de Buenos Aires de Elisa Carrió, que reflotó aquello del sucio trapo rojo, ¿no? O sea, volvemos con los discursos. La verdad que es... Los discursos de época bastante nefasta de nuestro país, y evidentemente que estos señores no han cambiado y van a aparecer. Sí, una época igual. A la que no queremos volver, una época que realmente hemos superado y que... Pero hemos... Carrió se ocupa de traerlos. Ella los trae a todos ellos, Carrió, o sea, Duvalde. Vamos a ver cuánto dura ese espacio político. Antes de irnos, les recordamos que este viernes en el ECUNI, el espacio de Madres de Plaza de Mayo, donde fuera la ESMA, que queda en Libertador y General Paz, empieza una serie sobre cultura y militancia. Se proyectarán gratis en el microcine Paco Urondo, La Palabra Justa, un documental sobre los medios de comunicación, y estará el director Daniel de Saloms. Ahora sí termina el programa. Nos despedimos hasta el lunes. Lo hicimos en la conducción Diego Vidal y Felipe Eslarmes, y en la operación técnica Máxima Tiondacchio. Atenta a la neurona. Pensemos siempre qué hicieron en el poder los que tratan de manipularnos, ¿sí? Cerramos con Ojalá que Llova Café, es una versión en portugués, o en brasilero me gusta más decir, de Juan Luis Guerra. Tiene algunas frases muy muy lindas. Ojalá que llova café y que se siembre el país de escuelas. Nos vamos, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Ojalá que llova café e cai o aguaceiro de lá do céu. E vem uma garoa de queijo branco, e ao sul um rio grande de uva e mel. Oh, oh, oh, oh, oh. Oxalá que chova café. Um morro alto com cafuné, descer pela colina de arroz pilado e deslizar o arado com teu querer.